Están ustedes escuchando Radio Pachone Internacional, transmitiendo desde las montañas de Germania Oriental, afiliada a la radio. Go ahead, lose our shit. shirts in the fire tonight. But what makes you think I'm enjoying being led to the flood? We got another thing coming undone. será de ti? ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todo? ¿Qué será de todo? ¿Qué vamos a hacer? El campo se muere. El campo se muere. ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todo? ¿Qué vamos a hacer? Hola, queridos oyentes de Radio Pachone, estamos aquí en una nueva edición de Residentes en Directo, gracias a nuestros amigos de la agencia. Estamos hoy con dos invitados, tenemos a María Fernanda Ariza de aquí de Colombia y tenemos a Eder Castillo de México, y vamos a estar hablando de sus proyectos, de qué están haciendo aquí en la agencia y de qué son, cuáles son sus planes del futuro y lo que vaya saliendo básicamente. Entonces queremos presentarles, María Fernanda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y Eder, ¿cómo estás tú? Hola. Bueno, entonces, María Fernanda tuvo hasta hace pocos días aquí en la agencia una exposición que era una tienda de barrio, ¿cierto? Sí. ¿Nos puedes contar bien cómo fue eso? ¿Qué pasó? Bueno, pues como el proceso inició hace ya como 2 años, pues el proceso de investigación como en torno al maíz, la exposición se llamaba Falta de Pan, Buenas Tortas. Y reúne como una serie de experiencias, articula una serie de experiencias en torno a problemáticas del maíz o al maíz como documento histórico, como representación simbólica de la cultura latinoamericana y pues a nivel local, digamos que ahorita con toda la inmersión del Tratado de Libre Comercio también tiene como unas notas, unas reflexiones sobre eso. Ok. Pues básicamente te explico cómo, pues les explico cómo fue la tienda. Pues la tienda funcionaba, pues lo que te digo, como articulando una serie de experiencias que al final resultaron como montadas a partir como de una tienda de barrio. Eso surgió de un trabajo de campo que hice como alrededor del barrio, identificando, digamos que dinámicas de lo cotidiano, o sea, donde las personas como que se sentían familiarizadas con ciertas formas de hacer, de actuar. Entonces pues finalmente como que consolidé, dadas también las condiciones del espacio, de la agencia y lo que me permitía hacer el espacio, una tienda de barrio, como el montaje de una tienda de barrio, también como una invitación para que la gente como se acercara de alguna forma como a un espacio que comúnmente habitan, pero que en realidad nunca como que entran, como que también pone una barrera a veces como el medio del arte o pues no sé, en estos casos como los espacios, galerías o hasta museos, como poner una barrera para invitar al transeúnte corriente, ¿sí? Como que no está involucrado con el medio. Entonces como la idea era un poco como vincularlo, invitarlo como a entrar frente a algo que él reconocía como familiar. Okay, pues ya que hablas de esa barrera del museo, pues sabes que Eder está aquí también con un proyecto que se llama El Guggencito, que también es otra manera de ver esa barrera de museo y otra manera de mirar arte, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata? Bueno, el proyecto no llegó. ¿No llegó? No pudo llegar, bueno, porque el contexto de Bogotá no lo... Pues no tenía las condiciones para que el proyecto operara. Al final, bueno, yo vengo invitado por la Fundación Gilberto Alzate y por el IDARTES, a la par de mi participación en el coloquio Errata, que comenzó hoy, la mesa sobre nuevos espacios de circulación del arte. Yo mañana participo, precisamente presentando el Guggencito, que no pudo llegar precisamente por todas estas cuestiones de restricción de uso de espacio público. Y al final, pues el proyecto viene de una parte personal el año que entra. Yo ya estoy ahorita en pláticas con la fundación y todo para que se pueda realizar. Pero al final, bueno, terminé haciendo otro proyecto de residencia que fue trabajar durante varias semanas en el barrio de Ciudad Bolívar, que fue un proceso abierto que está ahorita en exhibición dentro de la Galería de Plataforma Bogotá. Y en cuanto a propósito del Guggencito, bueno, pues a grosso modo es una reproducción fake y barata, yo le digo región 4, del Museo Guggenheim de Bilbao. La diferencia de este dispositivo es que no está hecho de titanio y acero, sino que es lona plástica, que se infla con aire, todo lo contrario a la otra figura del gran museo. Pero además tiene la posibilidad de trasladarse a cualquier territorio que lo solicite. Es decir, la diferencia entre los espacios de circulación del arte convencionales, que son galerías o museos o espacios independientes que cuentan con una infraestructura específica y un espacio específico al cual la gente tiene que trasladarse, entrar y por lo tanto dialogar dentro de una estructura muy particular a partir de sus reglas, sus códigos y sus públicos, es que este espacio no está pensado para exhibir, no tiene una colección. O sea, yo lo que hago es poner letreros en los barrios donde dicen tienes una boda, cumpleaños, 15 años, reunión social, evento, no tienes dónde hacerlo, llama al Guggencito, va a tu casa, totalmente gratis. Esto de alguna forma también abre la participación a un formato muchísimo más, digamos, como más libre, en el sentido de que no necesariamente lo tiene que pedir un artista, ni un colectivo, ni nadie que pertenezca al circuito cultural, sino que puede ser público en general para un evento social de la índole que lo quiera utilizar. Yo lo único que solicito es que me permitan interactuar con sus públicos. Esto va parte de la lógica de que uno como artista, cuando trabaja en espacio público, trabaja siempre sobre el conflicto y la negociación. ¿Por qué? Porque tiene que existir un diálogo. Y para mí es muy importante el hecho de que no se sepa que es una obra de arte, sino que puede ser un inflable para cualquier persona. No es un castillo, pero parece, ¿no? Es un inflable, pero no lo es. Pero al mismo tiempo también te da la libertad de poderlo habitar como quiera. Tú lo puedes rayar, lo puedes ensuciar, lo puedes utilizar de la manera que tú quieras. Y desde ahí le quita toda esta aura, ¿no?, simbólica con la cual el espectro de acción del arte contemporáneo funciona. Y para mí es más interesante las dinámicas sociales que se generan. De allí es que te digo, no es un espacio de exhibición, sino es un espacio que construye espacio público en el espacio público, pero que además abre la pregunta de que qué tanto funcionan ese tipo de proyectos cuando se insertan en contextos específicos. Es decir, pensar en el artista como el extraterrestre que llega con la nave espacial y se sitúa en un espacio y habla en un idioma incomprensible, abduce a las comunidades y después desaparece, ¿no? Para mí esa lógica no opera, sino que precisamente por eso es el hecho de que alguien lo tiene que pedir. Deconstruye la figura del gran museo, de este gran museo europeo. Recordemos que la figura del museo viene después de la Revolución Francesa y que en contextos de Latinoamérica obviamente esa operativa no es lógica. ¿Por qué? Porque la cultura está arraigada dentro de la forma en la cual se construye la estructura social. El tejido social se construye a partir de esas dinámicas de relación que se generan en el espacio circundante y obviamente las relaciones que nosotros generamos a partir de nuestras costumbres, la forma en la que nos relacionamos, etcétera. Entonces, digamos que esa fue una de las razones por las cuales no se pudo traer, porque aquí hay un plan de contingencia Sí. para eventos masivos. Esta estructura mide 9 metros por 9 metros por 6 metros. Estaba considerada ya como un espectáculo masivo. En México operó de una forma muy natural, pero te lo digo, yo ahora que he estado desde hace semanas estando en Soacha, estando en Ciudad Bolívar, en Usme, yo me he dado cuenta que hay inflables los fines de semana y no veo ningún plan de contingencia. Pero claro, es un proyecto que viene, bueno, yo vengo invitado por dos instituciones públicas. Obviamente, entendiendo la operatividad de esas instituciones, es casi imposible que ellos mismas transgredan esos espacios de legitimación que fueron conformados desde la institución. Entonces, de ahí que mi razón ahora de operar es regresar el próximo año para hacerlo desde mi propio campo de acción. Pues ya saben, si tienen alguna fiesta, bautizo o matrimonio el próximo año, ya saben qué es lo que necesitan. Desde septiembre. Desde septiembre. Y bueno, y ya que nos cuentas que en cambio hiciste un proyecto en Ciudad Bolívar, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Bueno, no sé si tuvieron oportunidad de ir a la exhibición el viernes. No, yo no ¿Qué tal, eh? Me Residente en directo y no avisaron. fueron a la exposición, ¿qué pasa? ¿No vieron la página web? ¿Qué Era la última, tal? ¿Qué fuimos. pasa con esos espacios de circulación democráticos que somos la internet? Digo, no se supone que Lo esos que es. espacios son de circulación libre de información y... Bueno, ok, lo voy Bueno. a contar. Durante varias semanas estuve trabajando en Ciudad Bolívar porque era uno de los espacios en los cuales yo tenía interés para trabajar. Yo estuve haciendo una investigación durante 6 meses. Yo no conocía Bogotá, yo tenía un interés de venir a Colombia, pero no tenía realmente la información de dónde llegar. Obviamente a mí me contactan instituciones, me contacta la Fundación Arteria, me contacta la Fundación Gilberto Alzate y el IDARTES, y me invitan, me hacen la invitación para venir con el Guggencito. Después de estar viendo esta lógica operativa sobre los permisos de espacio público, nos damos cuenta que es imposible trabajarlo sobre esa lógica de libertad. Entonces, yo ya venía, ¿no? O sea, ya estaba mi estancia y todo. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no voy a hacer un proyecto? Normalmente mis proyectos me llevan entre 2 y 4 años. Son proyectos de investigación muy largos. Yo trabajo sobre arquitectura. Tiene que haber un tipo de dispositivo tecnológico, high-tech o low-tech, en cualquiera de los dos sentidos. Y la tercera tiene que ser aplicado en un contexto social específico. De ahí que el trabajo site-specific para mí es muy importante. Hay otros proyectos que he hecho sobre esa lógica, que trabajaron sobre fronteras políticas o sobre fronteras sociales o sobre fronteras incluso tecnológicas. Y cuando a mí me hacen esta invitación, yo me doy cuenta que, bueno, ya vengo a Bogotá y que no haga nada durante un mes, pues es como, bueno, pues hay que hacer un plan B, ¿no? El plan B siempre funciona. Entonces el plan B se trasladó a trabajar en el contexto que uno de los espacios que era trabajar era Ciudad Bolívar, entre otros tantos, estaba Sagrado Niño, estaba Usme, ¿no? Y así otros tantos. Entonces, de ahí que el estigma que se tiene sobre el barrio de Ciudad Bolívar, pues a mí me interesaba porque, al igual que México, existen esos barrios. Yo vengo de un barrio similar que Ciudad Bolívar. Y la única diferencia es que el paisaje es gris, porque tiene que ver mucho con la entrada en el TLC en los 80s, cuando entran otros materiales, se dejó de utilizar el ladrillo rojo, este de arcilla, y empieza a entrar el ladrillo gris, que es un tipo de ladrillo muchísimo más barato, pero que eso permitió generar otros procesos de autoconstrucción. Entonces uno ve el paisaje y es igual, pero es gris, ¿no? Entonces a partir de ahí, bueno, pues yo digamos que saqué una investigación desde una imagen que me encuentro en un periódico de circulación nacional en México, La Jornada, Sí. de un caricaturista que se llama Ahumada, que lleva por título Nos colombianizamos, que es una caricatura que él hace en el 2005 a partir de la firma del Tratado Mérida, que es una versión mexicana del Plan Colombia, que se hizo sobre la lucha del narcotráfico, la violencia, etcétera. Y lo que él propone, si alguien nos está escuchando, puede entrar a la página de Plataforma Bogotá, que me parece que es www.plataformabogotá.org, y ahí se va a encontrar esta imagen en la cual lo que propone este caricaturista es una mímesis o una transformación regional entre México y Colombia, en la cual desaparecen ambos de la región, pero también los pone en el mismo sitio. Aparece México, bueno, ok, entendemos, viene Panamá, y después de Panamá es Colombia, y luego, bueno, los países que están circundantes, ¿no? Pero lo que él propone es que se destruye la figura de Colombia en el espacio y se inserta México, pero sigue conservando las ciudades, Cali, Bogotá y Medellín. Pero geográficamente es el zapatito de México, ¿no? La zapatillita esta, ¿no? A partir de eso yo hablo de un imaginario que se construye desde la identidad, ¿no? Desde otros imaginarios que son como la violencia, la pobreza, la corrupción, etcétera. Y digamos que lo que está ahora exhibiéndose en el espacio de Plataforma Bogotá es una traducción a partir de esas experiencias encontradas durante esas 3 semanas en esa zona. Entonces, digamos que es como pues un cuerpo de trabajo bastante interesante que sería padre que la gente que nos esté escuchando, si tiene tiempo de irlo a ver, va a estar hasta el viernes. Yo voy a hacer una página web esta semana para que toda esta documentación y todo este proceso esté al alcance. Digo, si alguien tiene oportunidad también de entrar a la web de mi trabajo, que es www.eder-castillo.blogspot.com. Digo blogspot porque cualquiera puede entrar y le puede dejar recados, mentadas de madre, ¿no? Lo que quiera, que normalmente una website personal no te deja. Es precisamente porque a mí me interesa mucho que exista un documento archivo. no tanto como sobre el mar de archivos, sino creo que es muy importante que también exista esa información libre, que cualquiera pueda entrar, la pueda consultar, bajar, descargar las fotos, descargar la información o incluso dejar un comentario, ¿no? Y digamos que este trabajo que estoy haciendo es solamente una traducción de un proceso que sigue. Yo regreso en unos meses, no, más bien en un año casi, ¿no? Regreso, bueno, poco menos de un año, porque yo estaría regresando en septiembre, precisamente para continuar ese proceso y además a la par poder hacer el proyecto del Guggencito. Bueno, muchas gracias. Pues los que están escuchando desde el principio, les contamos que las canciones que sonaron al principio del programa son The Circle Married the Line de Feist y Runaway de The National, y Trans era de The Trans. María Fernanda, ¿quieres presentarla, por favor? Bueno, este es el sencillo, el primer sencillo del grupo de Trans. Es una carranga modificada genéticamente, con la autoría de cedida de Velosa, de Jorge Velosa. Bueno, muchas gracias. Y ahora en este programa tenemos también una invitada muy especial de este lado de los micrófonos. Se llama Laura Garzón, que nos va a ayudar a estar entrevistando hoy, muy especialmente. Laura, por favor. Hola, soy Laura. Pues a partir de lo que hemos conversado con los residentes, creo que un punto que hay en común en sus dos propuestas es la idea de que se puedan habitar esos espacios, que haya una familiaridad por parte del público y que se puedan aproximar sin pensar que es algo como un museo. Porque, por ejemplo, la exposición de María Fernanda, la gente entraba preguntando si era una tienda habitual, si les iban a vender carne la semana entrante, si los envueltos estaban más baratos, si les hacían una rebajita. Y en el espacio que propone Eder, tanto en el del Guggencito como en el proyecto que está realizando en Ciudad Bolívar, o que realizó anteriormente, el componente fundamental es la gente que está alrededor de eso, que esas personas puedan intervenir, que puedan ser actores de la propuesta artística. Entonces quisiera saber cómo fueron sus experiencias con ese público que ya deja de ser solamente un público y se vuelve como parte de la obra. Pues nada, como en mi caso, la relación con las personas hacía como parte de la experiencia misma, y fue muy chistoso, tanto que llegué como a tener clientes fijos en la medida en que podía como abrir la tienda durante la semana. Entonces ya iba gente que iba preguntando como por los envueltos, y hoy qué trajo de más, trajo mazorcas, y la mazorca sabe cuándo vuelve. O sea, como empieza a haber como reconocimiento de la gente, y eso digamos que era algo de lo que me interesaba, ¿no? Probar como qué sucedía cuando las personas empezaban como a entrar, incluso personas preguntándome que si ya habían cerrado el local de arte, que cuando habían abierto la tienda, que cuánto tiempo iba a durar. Vino como un personaje de Postobón ofreciéndome como sus productos. También vino como una chica con una revista, a veces que pasan como ofreciendo todos los insumos para la tienda. Ah, sí, estábamos juntos, de hecho, y llegó como un señor a vender unas figuritas como religiosas. Como religiosas, sí, y entonces Eder como le terminó comprando a quién fue. A San Rafael, claro. Fue muy chistoso, o sea, como que se empiezan a desarrollar otras cosas más allá, digamos, que del hecho exhibitivo, ¿sí? Como del hecho de exponer, y que eso también es como el asunto de insertarse en estos espacios considerados institucionales o considerados, digamos, que para las artes, y poner a funcionar como otro tipo de cosas, o sea, que se empiecen como a generar otros diálogos. Yo creo que... pues sí, si uno logra como traer a la gente y engancharla con algo, así no sepa directamente qué es arte, y precisamente como que la confusión misma irradia un montonón de discusiones, pues ahí yo creo que está sucediendo algo. Pues nada, me fue muy bien, en realidad. Tenía como, traía tortas, por un lado, digamos que los productos que ofrecía, pues todos eran obviamente como, tenían alguna relación con el maíz, eran hechos a base de maíz. Por un lado tenía chicha, la chicha pues nada, la hizo como una señora de La Perseverancia que participa en el Festival de la Chicha y la Dicha, y es justamente como la persona que distribuye y produce la chicha a base de maíz, pues porque hay otras variedades de chicha. Y por otro lado también había como tortas de choclo. Las tortas de choclo tenían eran con la forma del mapa de Cundinamarca y tenían un grabado de la ruta que señalaba la ruta de Bogotá del barrio de la Perseverancia a Guatavita, que es donde se realiza 8 días antes del festival. Por lo general se hace un ritual con los muiscas y las chicheras y se bendice lo que va a suceder 8 días después. Yo tuve la oportunidad de estar en un ritual de estos hace como 2 años y en ese ritual desarrollé de la mano como de los muiscas que me permitieron hacerlo una ruta del maíz. Entonces iba repartiendo las tortas durante el trazado geográfico y las tortas tenían a su vez una banderita que decía usted está aquí, y en la medida en que yo me iba desplazando por el territorio pues y le iba entregando la torta a cada persona, pues la banderita a sí mismo se iba desplazando y también iba siendo como parte del reconocimiento del territorio, de dónde estaba y también de dónde estaba el maíz como producto, como producto por un lado y como parte fundamental como de nuestra historia. Oye, pero ¿te acuerdas que llegó una señora que llegó a comprar con su hija, que su hija había vivido en México y no sé qué, y de repente vio que era el mapa? El mapa. Que tú no le explicaste. Dijo, sí, oye, no, hubo mucha gente que reconocía el mapa, pues a pesar como de la deformidad de algunas de las tortas. Hubo personas que sí, como que de una vez como identificaban el mapa de Cundinamarca. Sí, yo me acuerdo de esta señora que llegó y dijo, oye, pero es el mapa de Cundinamarca. Sí. Y le dijiste, sí, ¡ah! Y ya como que había un entendimiento de algo que estaba sucediendo y les parecía como gracioso comerse, un poco devorar el territorio. Y meterse así como engullirlo, y pues es un poco también el llamado a la reflexión, como... no tragar tampoco entero todo. Y por otro lado, vendía mazorcas asadas y mazorcas para asar. Y hubo un día que me encontré con Eder y charlamos sobre las relaciones entre México y Colombia en términos culinarios a partir del maíz. Y hicimos una receta. Bueno, explícales bien cómo es la receta. En México hay una... es algo muy popular que uno lo puede comer en las ferias, ¿no? Te lo encuentras en la calle, en el Zócalo. No es un guiso necesariamente, pero lo que se hace es que se desgrana el maíz y se pone a hervir con epazote, que bueno, aquí no he visto epazote. No. Pero bueno, allá el epazote es un desparasitante y también sirve para hacer té. Y... fue bastante curioso porque hablábamos precisamente sobre qué tanto se podía o no se podía cocinar en un espacio, ¿no? Todos esos espacios de restricción. Y entonces yo le decía, bueno, ¿por qué no hacemos esquites? Fue una solución formal que entró a partir pues de ese impedimento de cocinar dentro de un espacio de exhibición, porque también tiene que ver sobre... un poco las legislaciones que estabas mencionando ahorita, o sea, claro, que conciernen no solamente al espacio público, sino también a los espacios exhibitivos, como que cada quien opera y tiene como sus formas. Pues al ser un espacio privado, uh-huh, tienes obviamente sí, sus legislaciones. Un espacio público es lo que hablaba de la negociación y el conflicto, ¿no? O sea, no es lo mismo que uno salga a una calle y entonces es el chico que estaba vendiendo en la calle tiene que negociar con el policía, o tiene que negociar con el franelero, o tiene que negociar con el vendedor que está al lado, porque estás vendiendo exactamente lo mismo, ¿no? Es otro tipo de negociación. En espacios privados, obviamente, las negociaciones se tienen que ver sobre la contratación o arrendamiento de un espacio. Entonces, hablando sobre todo esto, pues pensamos en que, bueno, ok, compartimos ese tipo de restricciones de espacio público, espacio privado, y de ahí salió, bueno, hacer una receta de algo que surgiera desde la misma raíz del concepto del proyecto, que era el maíz. Entonces yo le decía, bueno, hay una receta en México que es el de los esquites, que eso tú lo puedes comprar súper fácil en la calle, que es, se desgrana el maíz, se pone en una olla con agua a hervir, con un poco de sal y con un poco de epazote. Una vez que ya está, digamos, suave el grano, eso se sirve en un vaso y lo que se pone antes es mayonesa. Sí, fue mayonesa. Mayonesa, un poco de mantequilla. Un poco de queso, allá es queso panela, pero aquí es... lo reemplazamos por queso costeño. Exacto, es lo que viene muy bonito, ¿no? Es como entran estos híbridos de los materiales, etcétera, queso costeño, y luego viene la cucharada del grano de maíz, y luego otra vez... y luego las mismas capas de mayonesa, mantequilla y queso costeño. Y en México se le pone encima todavía chile piquín o chile en polvo, ¿no? porque aquí pues en Carulla lo ven haciendo el comercial. ¿Qué tal, güey? Puta, y no me han dado ni un comercial, güey, ellos, ¿no? Pero bueno, es un chile piquín que lo pueden encontrar en estos centros comerciales de 24 horas, que ya sé, ¿no? Que no son los Oxxos. Sí, porque los Oxxos no venden eso, güey. En México sí te venden y hasta chelas, pero aquí no. Entonces, claro, era como encontrar una solución y eso, ¿no? Que es lo que comparten de repente dos regiones que pudieran ser distantes, pero en realidad hay una similitud y el maíz, bueno, vamos, la chicha, ustedes toman chicha, ya nosotros tomamos pulque, ¿no? Pero también están los fermentados, está el maíz tal cual, o sea, aquí es arepa, allá es la tortilla. Entonces, bueno, terminó haciendo esquites. Sí, yo creo que inevitablemente como que el maíz reúne como una cantidad, pues a nivel de Latinoamérica, una cantidad de similitudes y lucha sobre todo como por conservar ese tipo de pues, tradiciones que también se han venido como perdiendo. En el caso de Colombia propiamente, hablábamos de la chicha. Resulta que la chicha, pues anteriormente como que era considerada popular, pues sí, se tomaba popularmente en las chicherías, que son básicamente tiendas de barrio, eran tiendas de barrio. Ahora con la entrada como de la cervecería y de la industria cervecera, específicamente Bavaria, como que se desplazó un montón en estas prácticas y aprovechando que eran como pues un poco segregando un poco, que hacía parte de la cultura popular, pues se dejaron de lado. Y lo que hicieron fue abrirle campo a todo este mercado de la cerveza. Y ahora, digamos que hace aproximadamente como 4 años, que creo que es muy reciente lo del Festival de la Chicha, lo que se está haciendo es tratar de un poco de recuperar esa memoria a partir como de las personas que todavía sobreviven, digamos que a estas tradiciones. Claro. Y yo ahí voy a apuntar y voy a anexar un poco. Digo, aquí hay otro artista que nos está acompañando, no está en el micrófono, pero es mexicano, que está aquí también. Javier Arango, que él no me dejará mentir, en México pasamos lo mismo, nos pasó lo mismo con el pulque. El pulque era una bebida tradicional que lo bebían los tlatoanis en México, estamos hablando del siglo XIV, y que era una bebida ceremonial. Cuando llegan los españoles, entra el vino, obviamente entran otro tipo de licores. Entrado el siglo XVIII, empiezan a hacer toda una estructura en la cual el pulque, una, sirvió para embrutecer, fue literal, para embrutecer a un sector de la sociedad que no era capaz de responder a términos políticos y sociales, que ya lo bebía, pero lo que pasa es que se volvió masivo, se volvió popular. Digamos que lo degradaron a un término de vicio, porque antes no era vicio. Entrado ya el siglo XX, estamos hablando ya de los años 90 a la fecha, se trató de empezar a rescatar el pulque, pero claro, ¿qué pasó? Que se volvió una moda de ciertas clases medias y clases medias altas en las que viajan y regresan y dicen, es que lo de la onda es la identidad, ¿no? Y entonces, lo de hoy no es tomar cerveza, lo de hoy no es tomar whisky, lo de hoy es tomar pulque. Pero claro, ¿quiénes son entonces los que tratan de rescatar? Y empieza a ser una moda, hoy en día en México te encuentras pulquerías, ¿no? Hay una película, esta película de la canción del pulque, ¿no? Que se hizo a partir de toda este fenómeno de rescate de las pulquerías en la Ciudad de México, que las empezaron a segregar y a mandar hacia la periferia, y que de repente entra como pues esta lectura, ¿no? Ahora decir, ¿cuál es la moda de los estudiantes de arte, ¿no? Ir al chorro a tomar chicha. Sí, pues como desde, incluso hubo mitos urbanos que hicieron que para desaparecer porque que lo fermentaban con popó de vaca, con que se lo metían. Y todo esto como de Porfirio Díaz, de este gobernante que tuvimos también en dictadura durante el principio de siglos de lo que viene la revolución, porque Francia le pareció mucho más lindo para enseñarnos. Entonces vino a dar también estos. No había permiso para abrir otra pulquería en México hasta hace como 8 años. O sea, y quedaban 7. Y apenas como volvió esta pues cultura, se rescató. Y entonces te encuentras ahora como restaurantes, ¿no? Caros que te venden pulque, ¿no? Ya se vuelve high class el pulque, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque entonces viene esta reconstrucción de la identidad desde el exterior, que es un fenómeno bastante interesante porque uno empieza a hacer un recuento histórico de cómo es que esos signos, ¿no?, sociales se empiezan a reafirmar a partir de la entrada y salida. Es decir, Llega un turismo extranjero en los años 70 y lo prueba por error, porque le dijeron no te vayas a meter ahí. ¿Qué nos sucede? Digo, a mí me pasa, a mí me dicen no te metas ahí, me meto ahí, ¿no? Entonces, claro, vienen, lo prueban y dicen, oye, pero no me enfermé, o sea, no está la popó ahí, o sea, no hay nada de eso. Claro, era un mito construido a partir de esa destrucción de un mercado local, que era la producción de un licor, que en este caso tenía un arraigo cultural muy fuerte, tradicional, ceremonial, y que en algún momento, pues obviamente, con la entrada de otro tipo de mercado externo, lo que hacen es de construir esa figura. La chicha me parece muy impresionante porque es exactamente lo mismo. Y mira que sucede algo muy parecido y pues yo lo pude ver y ahorita en la exposición y era que, y en la, pues en la apertura de la tienda, y era que la gente se acercaba a la tienda y cuando yo les ofrecía chicha sentían como un recelo. Era como la... el único producto que la gente como es que lo le veía y lo asociaba de una vez con la, no, pero lo asociaba de una vez con la enfermedad. O sea, eso me va a sentar mal en el estómago, como comúnmente se dice acá. Entonces la gente como que le tiene un vicio como a tocarlo. Tal vez porque también se ha perdido como una cantidad de tradición, y ahorita que me acuerdo, pensaba en que Bavaria hace como 2 años fue patrocinador del Festival de la Chicha, mira lo paradójico. No, y no, era lleno nada de pendejos, ellos están así tratando de Bavaria. De asumir ese mercado, ¿no? O sea, ¿por qué lo está patrocinado? ¿Por claro. qué Nike o por qué Coca-Cola o por qué empresas de este tipo de repente empiezan a asumir su papel de patrocinador con compromiso social sobre ciertas prácticas que están totalmente alejadas de esa lógica de consumo? ¿Y es por qué? Porque precisamente se dan cuenta que eso es un mercado potencial. Bueno, vamos a ir a un corte musical ahora. Vamos a tener dos canciones. ¿Más maíz? Bueno, vamos a ir a una canción que se llama Más Maíz. María Fernanda, ¿quieres contarnos de qué se trata Más Maíz? Bueno, yo los voy a dejar más bien que la escuchen. La canción misma les dará la letra, pero pues nada, es un reggaetón que además creo que lo hace un reggaetonero mexicano. ¿Sí? Sí. ¿Quién es? No, pues, ¿cómo es que se llama? Nore, el grupo, Nore. Sí, cabrón, puntos, ¿de dónde son? Con puntos intermedios. Que bueno sea. No, y les recomiendo el video, por favor, que eso es una locura. Seguro han de ser de Iztapalapa o algo así. Sacude, sacude, perreale pa' que sude, se cure. Toca lo que sube, busca los guandules, no traiga lo azules. Déjala que empuje, mamá ahí, ella pide maíz. Mamá ahí, ella pide maíz. Mamá ahí, ella grita maíz. Mamá ahí, mamá ahí, papi, dame maíz. Mamá ahí, mamá ahí, mamá ahí, papi, dame maíz. Mamá ahí. Conmigo, busco una gata para acariciarla. Conmigo pasará momento divino. Vamos por Mario a buscar una habitación. Esta noche tú la pasas conmigo. Busco una gata para acariciarla. Conmigo pasará momento. Yo soy el gordo que... tranque, el tranque. Mamá y mamá y ella pide maíz. Mamá y ella pide maíz. Mamá y ella grita maíz. Mamá y mamá y mamá y papi dame maíz. Mamá y mamá y mamá y papi dame maíz. Mamá y I miss a little Robin, fabulous, the miraculous. I come from the West Coast, you know San Diego, Los Angeles. Chicano style, Simona's what my style is. She says she got some vato with a need of más maíz. So I give her más maíz and I leave her más feliz. Got her on her knees looking sexy and begging please. She didn't know how nasty little Rocky means. Dale más sacude, sacude, sacude. Perreale pa' que sude, se cure. Toca la que sube, busca los guandules. No traigan los azules, déjala que empuje, que empuje, que empuje. Yeah. Bueno, volvemos. Estuvimos escuchando a Más Maíz de N.O.R. y luego estuvimos con We're Not Gonna Bucky Don Heman, no sé cómo se dice, de DJ Fo. Pero lo bueno es que pueden preguntarle a DJ Fo este domingo en Matic, ya que va a estar él y otros muchos más en el encuentro internacional intergaláctico de DJs de Radio Pachone. Solo a las 7 de la noche en Matic, Quinta Camacho, entran 6 DJs, solo uno sale vivo. Quizás salgan los 6 vivos, no sabemos todavía, pero pueden ir para averiguarlo. Y bueno, durante el corte de Ernest estaba contando de una obra que está haciendo, que está expuesta y que pueden ver en Plataforma Bogotá. ¿Nos puedes contar de qué se trata? Bueno, como les contaba hace rato, todo este proyecto de residencia surgió sobre pues esa detección de síntomas en la región, y un poco hablaba sobre esta imagen encontrada que aparece ahí en la página web, que si por ahí aparece, que es esta mapa que hace este caricaturista Ahumada, en el que propone pues esta como mímesis entre Colombia y México, y de ahí bueno podemos entender varias problemáticas que tienen que ver la corrupción, ¿no? La identidad, ¿no? La violencia, ¿no? Incluso temas tan ríspidos como es el narcotráfico, que ahorita nosotros tenemos el problema muy grande de que tenemos al general Naranjo como asesor de seguridad nacional, que se va a quedar 6 años. Ustedes, ya no les digo más, ustedes sobre el tema lo saben, pero entonces sabemos que compartimos varias problemáticas, ¿no? Y entonces yo, digamos que esta pieza que se llama Vestigios, tuvo varias lecturas. Yo antes de proponerla tuve que comprender de dónde venía, y obviamente cualquiera que la viera podía hacer alusiones a la obra de Gabriel Orozco, que lleva sin título, es el nombre, ¿no? Y es un encargo que se le hizo para la mega biblioteca José Vasconcelos, que fue una magna obra que hizo el primer gobierno de derecha en el año 2000, que sacó a la gran dictadura, el PRI, que duró 76 años en el poder, y que lo que hacen es encargarle una obra, y él lo que propone es trasladar el esqueleto, el sistema óseo de una ballena gris encontrada en las playas de Baja California Norte, y trasladarla a la Ciudad de México. Después es montarla flotando sobre el centro de esta magna obra, y él lo que hace es intervenirla en ayuda de sus asistentes, intervenirla con grafito, todo el sistema óseo. Si nos están escuchando biólogos o arqueólogos, sabrán que ese trabajo no es nada fácil y por lo tanto no es nada barato. Entonces, digamos que fue una obra que a México le trajo una gran importancia, sobre todo porque él hablaba sobre esta necesidad que ha tenido México sobre el rescate de varias especies animales. Como ustedes saben, México tiene un ecosistema bastante complejo, y entre ellos tenemos un santuario de la ballena gris. Y entonces él rescata este sistema óseo y lo traslada a la Ciudad de México. Y él habló un poco sobre como la educación, la lectura sobre la ballena. Digamos que yo tomo esa referencia a propósito de varias obras, no sé si magnas, ustedes me dirán si serán magnas obras, pero construcciones de obras públicas, ¿no? De infraestructura, como la de la 26, ¿no? Es grande, por lo menos. Por lo menos es grande, ¿no? Y sé que le salió carísima, ¿no? Y sé que trajo una serie de polémicas, etcétera, ¿no? Sí, total. Y bueno, pues digamos que a partir de esas dos analogías que yo hago, yo lo que propuse fue, bueno, rescatar una varilla de una construcción local en Ciudad Bolívar, o sea, un proceso de autoconstrucción que, como sabemos, ahí pues tiene que ver mucho con la capacidad económica para poder construir una casa. Vemos las casas y tienen material expuesto, no lo tienen terminado, no tienen acabados, pero sobre todo dejan la varilla expuesta. ¿Por qué? Porque viene toda esta cuestión de que la construcción crecerá. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero crecerá en algún momento. Entonces tienen los huesos, digamos, haciendo la analogía de la varilla, como los huesos están expuestos. Entonces yo lo que propuse fue rescatar una varilla de ese barrio, trabajarla en el mismo lugar. Yo conseguí un terreno baldío, y en ese terreno baldío estuve trabajando durante varios días como un arqueólogo, ¿no? Haciendo la analogía de un arqueólogo, con ladrillos que me encontré hice la estructura para poderla tener levantada, y a partir de eso intervenirla con acrílico, todas las rayitas, ¿no? De la misma varilla, es una varilla de media pulgada, ¿no? Y fue trabajarla en el sitio. Entonces era muy interesante porque pasaba la gente y la veía, y pues si ustedes la ven, si pueden entrar a la página web, pues es un pescadito, ¿no? Bueno, un pescadote en este caso, ¿no? Y pasaba la gente y me decía, bueno, pero ¿por qué está rayando ese pescado, ¿no? Y yo, pues, bueno, sí, pues bueno, mire, le explicaba de qué venía y todo. No, pero pues es que aquí en Colombia, y es que esta cosa de la corrupción y bla. Entonces era muy interesante que la lectura que tenía en el barrio tenía que ver, una, con la capacidad económica de construir, y la segunda tenía que ver con la capacidad de lectura sobre la obra. No lo veían como una obra de arte, lo veían como un acto absurdo de alguien ahí en el sol, en medio de la mierda, de la basura, de los restos del bazuco, ¿no? Pasaban los perros y todo, y de repente decir, bueno, como que está una persona aquí trabajando en un terreno baldío. La cosa totalmente contraria del gasto monumental para producir una obra de un artista legitimado dentro de un circuito de estructura económica que es el del arte contemporáneo, que tiene un valor simbólico, que es de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Entonces, digamos que esta pieza para mí tiene dos niveles de lectura. Tiene una que es esta cosa que va a partir del ready made de Duchamp, ¿no? En el cual viene esta capacidad de abstracción del artista de presentar un objeto, y que el concepto, la idea, es más importante que el objeto, y que sigue esa lógica del mercado del arte. Y la segunda tiene que ver con lo que yo le llamo esa patada a los huevos, ¿no? A esa estructura de arte en la cual dices, bueno, una obra se sostiene en la medida en la que puede ser legitimada, leída o incluso consumida. Vamos, es una obra totalmente povera. Salió más, es más, incluso, cuando yo la iba a traer, me dijeron, oye, ¿cuánto mide? Etcétera, ¿no? Yo dije, bueno, pues mide 3 metros, ¿no? No, pues es que es muy grande para los camiones que tenemos, no se puede traer. Me lo dicen un día antes y yo, puta, ¿qué hago, no? Yo estaba viviendo en Ciudad Bolívar, llevo semanas viviendo en Ciudad Bolívar. Y entonces que dije, bueno, hay que buscar un transporte local. ¿Cuál va a ser el transporte local? Una zorra, ¿no? Y entonces, ¿qué hice? Traérmela en zorra desde Ciudad Bolívar hasta las instalaciones de Plataforma Bogotá, que es a un costado del Banco de la República, ¿no? Y para mí fue también una experiencia de precisamente la lógica de dónde surge el objeto, hacia dónde va. Y obviamente el gasto, nuevamente, ese gasto que se realiza para poder exponer, exhibir, trasladar, ¿no? Conceptualizar o producir una obra. Y aquí era más interesante para mí todo ese proceso que tiene que ver un poco con esta yuxtaposición de los espacios en los cuales se puede exponer una obra de arte, que en el caso del proyecto de María Fernanda del Maíz, ella está hablando de un espacio que no está transformado como tal, como un espacio de exhibición, sino como un espacio de consumo. Sí, ahorita que hablabas un poco del origen, digamos que de traer las cosas de su sitio de origen, me recuerda como pues una pues de mis intereses siempre ha sido como reflexionar en torno como al origen del consumo, al origen de lo que realmente le llega a uno a la mesa, básicamente que es el plato de comida, y cómo uno como se alimenta inconscientemente de eso y decide, es como un poco el consumo responsable. Y pensaba un poco como en ese proceso de origen, digamos que en el proceso que viene detrás del hecho de que el plato de comida se le sirva a uno, pues básicamente como que lo encuentre tan fácil en la mesa. Y qué hay detrás de todo esto, ¿sí? Como desde el momento en que se siembra, por ejemplo, la semilla de maíz o cualquier otra semilla, hasta el momento en que le llega uno a la mesa. O sea, ¿cuáles son esos canales de circulación y qué efectos, digamos, qué transformaciones suceden en ese proceso? Un poco hablando sobre el TLC y todo lo que está surgiendo ahorita en términos como de la patente de semillas, lo que sucede es que quieren patentar semillas que pertenecen, digamos que en un sí, como en una idea al patrimonio nacional, el patrimonio soberanía latinoamericano, exactamente. Y lo que hacen es tratar de patentar algo que le pertenece a la gente y que le ha pertenecido durante años y que además sostiene como una cantidad de tradiciones que se han heredado pues de campesino a campesino, y que lo que están tratando y que lo que está llevando eso es precisamente a que el campo se quede sin campesinos. ¿sí? Porque las nuevas generaciones de campesinos lo que están buscando es como un futuro de modernidad, no alcanzado. Pues obviamente el porvenir está en las ciudades y está en la educación de las ciudades. Entonces, pues el campo se está quedando básicamente sin campesinos. Claro, yo ahí, hay una segunda pieza que está ahí, también exhibida, que se llama Mecánica Nacional, ¿no? Que yo, surge precisamente de eso, de lo que acabas de hablar, de la soberanía alimenticia y la intromisión de actores externos, sí, sobre esas decisiones particulares de un Estado-Nación. Mecánica Nacional surge de tres imágenes. Una es este monumento que todos conocemos, estadounidense, en el cual tenemos a estos soldados clavando la bandera de Estados Unidos, ¿no? La segunda imagen responde nuevamente a una caricatura encontrada en un periódico, en el cual habla precisamente de cuando México firma la autorización de entrada de transgénicos Monsanto, uh-huh, a México. Esto es 2007, y que lo que hace este caricaturista es dibujar ese mismo monumento, pero en lugar de ser soldados estadounidenses, son soldados mexicanos, y en lugar de una bandera es una mata de maíz, y no se entiende si la están arrancando o la están sembrando. Y la tercera imagen tiene que ver, a propósito de las elecciones en México, que fueron hace pocos meses, ¿no? Y es una imagen viral que yo me encontré en Facebook, de una persona que la subió, tomó una fotografía de unos albañiles doblando una varilla, que es una acción muy común de la construcción, pero él lo que hizo fue pegarle en Photoshop la bandera de México, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo nuevamente retomo precisamente esas similitudes entre la soberanía nacional, entre la soberanía alimenticia, y entre qué tanto nosotros tenemos autonomía. Y entonces la acción sucede un domingo, que es un día de descanso para los que se dedican a la autoconstrucción o a cualquier otro tipo de trabajo informal, que los que tienen un trabajo formal trabajan de lunes a viernes o hasta el sábado, dependiendo qué tipo de trabajo, y el domingo es el día de descanso. Pero la gente que se dedica al autoempleo no tiene días de descanso, ¿no? O sea, trabaja incluso el domingo y días festivos, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es una acción en la cual, nuevamente, una varilla funciona como ese hilo conductor, pensar en un punto y en el otro, México y Colombia. Hay dos puntos y se unen por una línea, pero puede que la línea no sea recta, puede que la línea tenga curvas, etcétera. Entonces, lo que yo propongo es utilizar una varilla y poner dos banderines, de un extremo un banderín de México, como estos banderines que se utilizan en las fiestas patrias, y del otro extremo un banderín de Colombia. Y la acción sucede con dos empleados de la construcción que van conmigo, y lo que hacemos es un recorrido sobre la séptima, que los domingos y días festivos es un espacio para, pues, convivir, ¿no? Salir a caminar, etcétera. Pero ¿quiénes son los que caminan y conviven? Fue muy interesante cuando yo hablé con ellos, me decían, es que yo tengo más de 10 años que no camino por esta calle en domingo porque yo no tengo la posibilidad para descansar. Y aquí viene la gente y pasea a su perrito, ¿no? Y anda en bicicleta y anda en patines porque tiene la posibilidad económica para dedicarse un domingo y descansar y venir con su familia. La gente que no viene de ese circuito económico se va al Tunal, al Parque del Tunal, o se va a otros espacios a convivir con su familia. ¿Por qué? Porque no es un espacio cercano. Entonces, la acción, ¿cómo sucede? En cada punto, Ecopetrol, Banco de la República, donde fue el Bogotazo y otros, lo que tratamos de hacer es izar la bandera. Esa misma acción, izarla de manera tal en el que lo que termina es un nudo. Y es una masa, una especie de escultura que lo que trata de corporizar es esas problemáticas, ¿no? Esos fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos, e incluso que tienen que ver de la intromisión de factores externos que no permiten que una nación se desenvuelva. Por eso termina siendo un nudo de problemas, ¿no? Y termina siendo una cosa ahí amorfa que lo único que lo une son dos banderas, que son México y Colombia, y que parte nuevamente de ese imaginario, de ese recorte de periódico. No, pues ahorita como que un poquito mencionabas como la autonomía, pensaba como en la autonomía que uno tiene sobre el consumo, ¿sí? Como consumidor, parándome en la posición de consumidor. Y hay un montón, pues, de desconocimiento, sobre todo la información como que no le llega a uno. Incluso el tema de los transgénicos es algo muy reciente, y si tú le preguntas a la mayoría de personas, como que todavía intuyen, más no saben como los verdaderos efectos sociales, políticos, económicos, claro, de los que hablabas. Claro, no tan reciente, porque Mai Wanho, la pueden buscar en internet, Mai Wanho, que es una bióloga teórica china, Su primer libro que escribió fue en el año 89 y habla sobre los transgénicos. Sí, pero me refiero como a la gente, cómo se relaciona la gente con el tema de los transgénicos, por ejemplo, a nivel local, en Bogotá. O sea, el grueso de la población, y lo digo porque en realidad muchas veces uno enfrenta como el tema y se pone a hablar del tema y se le olvida la básica pregunta de, ¿sabes qué es un transgénico? Y en realidad no saben, ¿sí? A pesar de que hay muchos estudios y sí se ha reflexionado un montonón sobre el tema, como que a la casa de la gente todavía no ha llegado, ¿sí? No ha llegado esa información y no ha llegado la posibilidad de decidir, por ejemplo, en una gran cadena de supermercados, qué es lo que voy a consumir y qué es lo que quiero llevar para mi casa. Uh-huh. Y eso también tiene que ver un poco como con los imaginarios que las personas, digamos que a nivel rural, a nivel urbano, digo, tienen sobre el paisaje. Y es como una idea de paisaje, o sea, la gente relaciona como el campo con grandes, como se los han vendido, digamos que las grandes cadenas. Claro, y ahí entra la realidad de la que acabas de hablar, ¿no? Que ¿desde cuándo tiene el problema del narcotráfico en el campo? Y ahí viene precisamente la realidad, ¿por qué? Porque cuando entra la soberanía del cultivo, sí, del maíz, que no pueden comercializar el maíz, ¿por qué? Porque no pueden competir sobre los, sí, granos, lo ven. Es que entra aquí, claro, esa cultura en la cual dicen, bueno, okay, usted siembra, ¿no? Y, es un y yo le voy a dar y le voy a poner su... Bueno, en México es así, ¿no? Ajá. Aquí... Yo, también, es claro, un monopolio completamente dependiente. Y le dicen, y le pongo a usted el pozo, ¿no? Y le voy a pagar tantos dólares porque usted siga sembrando. Pero es porque tampoco ellos tienen la posibilidad económica de competir. Claro. No es que no conozcan el concepto, porque el concepto es obvio que no va a existir. Uh-huh. Pero a términos reales de vida, es que ellos como campesinos no se pueden dedicar a lo que han estado haciendo durante muchos años, y es que y no pueden, aunque lo cultiven, no va a haber un mercado. Y mira que pues hay algo, y es que la gente tiende a pensar pues que los campesinos pues cultivan para distribuir y son grandes cultivos, y no, es todo lo contrario, son cultivos de rotación para autoconsumo básicamente. O sea, y precisamente ahí viene como la imposibilidad de competir con un mercado mayor, y las personas, digamos, que tienen, digamos, pues no sé, unas parcelas de tierras mucho más grandes, lo que hacen es como depender, empezar a depender de estas industrias, y no solamente del hecho, digamos, que de preparar la tierra y de tener, digamos, que la disposición, no sé, como para la siembra, sino que también dependen como de los agroquímicos que esa misma empresa le vende. O sea, es como el negocio más redondo que hay. O sea, te damos la semilla, pero además te vendemos como, te damos como mantener esa semilla. Y el terreno queda completamente destruido y para volver a cultivar, para cultivar otras cosas, por ejemplo, otras semillas. Claro, y entonces nos damos cuenta que es bien interesante porque regresamos a la institucionalidad. Claro, completamente, ¿no? Es cosas. Como el copyright de la semilla es la patente de la semilla. Exacto, y entonces nos damos cuenta que siempre es como el conocimiento o desconocimiento del, claro, espacio de formación, de construcción, de operación, ¿no? Y en el cual nuevamente esa figura de la institución no tiene que ver con quién provee de los recursos, uh-huh, sino quién tiene el poder. Bueno, vamos a otro corte musical, seguimos hablando de estas cosas, y aprovechando que estamos hablando de transgénicos, entre otras cosas, nos vamos con otra canción de trans. Está bien bueno eso. Que es Ella era azúcar. No gasolina. No gasolina. Bien. Y Papas R12. Música modificada genéticamente. Duro. Primero está en la barra, duro. Como todo se siente, se levanta. Duro. Decida ganar. sabanero con los trans, metiéndole sazón. Esto es para ustedes, papas R12. Traje un caldero pa' que rebocen, soy el nuevo. Rico en un día pa' que me frían, fácil, me veo. Medio rosado y la papa que no se enfría, sin criterio. Viene el TLC, se acaba la yuca, el plátano y el café. La papa gringa no vale, no la meta en sus hogares. En un ajiaco sí que hace maldades. Y en el cuchuco, cuando le echen trigo en mi zum zum, los de Monsanto le dan su tuntuna. Si no quieran, te agarran por los huevos, pa' que use ronda todos los granjeros. Yo soy el más que hago narcos y mi cuerpo aplaste. Con papa y dajo siempre sale desastre. No te doy respiro, así es la raza de acol capiro. Soy el 22 sabanero pa' los amigos. Esto es para ustedes, papa CR12, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Esto es para ustedes, papa CR12, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, papa morena, culipatea, se papea, sospecha de lo que no se apichea. La clonea, es así que papa fea, no tiene sazón sino la salsea. No importa cómo se vea, la cruya es la que te llena. Alimento pa' tu cuerpo que te lleva siempre hasta la cena. En naco chévere, echándole un buen quesivi. Si quieres comértelo al gratín, pa' tu sabas elegir sabor de aquí pa' ti. Mami, machácale un buen ají, cómprale en la esquina, no la que traen de la China. Oye, si las papusas son las más finas, digan lo que digan, Monsanto daña la vida, sembrando a los locos con cientos de pesticida, mija. No te me cohibas y exija, a menos que tú quieras comer porquería. Esto no es un juego, no se vaya a enfermar luego. Coge el consejo de R pa' que llegue a viejo. Si te va a hacer un sudado y te sale aguao, pues compraste papa trans, eso sí es fao. Porque ahora sacar una buena papa fresca, trabajo cuesta, nadie piensa cuando ve la merca. Esto es para ustedes, papa CR12, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce. Esto es para ustedes, papa CR12, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce. Ah, 22cito el sabanero con los trans, aquí en el escenario, metiéndole sazón en el micrófono, pa' que se lo gocen y pa' que retocen todas esas papas que le gustan a melaza. Bueno, esperamos que estén bailando en sus casas con The Trans, que ahora María Fernanda nos va a explicar qué es The Trans. The Trans es una banda musical de frutas y verduras modificadas genéticamente, que la idea es que viaja alrededor como del territorio nacional, un poco como de las regiones que han sido afectadas, buscando un poco el origen de sus semillas. Problemáticas, digamos que a nivel de los transgénicos y de la inmersión de los transgénicos y sobre, pues, efectos reales sobre el campesino y sobre las comunidades, y rescatando un poco también conociendo prácticas tradicionales alrededor como de la cocina, el consumo, la siembra, rituales de siembra. Eso es un poco de trans, digamos que pues apela a géneros musicales que vienen como de la cultura popular y que tienen fácil recordación como en la memoria de las personas y de alguna manera se pueden ir repitiendo como el coro. Las letras han... ¿Los oyentes de Radio Pachone dónde pueden encontrar? De trans lo pueden encontrar en Facebook, así, de trans. Ahorita estamos reconstruyendo el blog detrans.info. Y pues nada, básicamente es eso. Estabas diciendo lo del coro, que es de fácil recordación. Que tienen fácil recordación, por eso digamos que apelamos a sonidos como populares. Y la idea de las letras es también un poco como modificarlas genéticamente, así como cada uno de nosotros hemos sido modificados genéticamente, las letras se modifican también en términos como del mensaje que se va a reproducir sonoramente. La banda está conformada por Etanolita la Cañita, Aquitania la Cebollina, Tomatón, R22cito, Mazorcatzel y Chiquito el Banano. ¿Tiene problemas con la justicia, Chiquito el Banano? Sí, no, la está persiguiendo una señora llamada Chiquita, que no es tan chiquita realmente. ¿No es Chiquita Banana? Sí. Bueno. Pues queríamos hacerles otras preguntas que están relacionadas entre ellas. La primera es sobre la situación institucional que habíamos venido discutiendo, pero ya en sus casos concretos. Como Eder nos contaba, había venido por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y también por IDEARTES, ¿verdad? Así es, así es. Y si no estoy mal, María Fernanda se ganó una beca para poder presentar la exposición que estuvo durante un tiempo en la agencia. Entonces, sí. Yo me gané una beca de IDEARTES, que se llamaba Beca de Circulación en Espacios Independientes, la Galería Santa Fe y Red, algo así. Y pues básicamente como que pues tenía la oportunidad de escoger uno de los espacios independientes. Y escogí pues la agencia, las condiciones que hablaba en un principio como del espacio y lo que quería montar. Y pues me dieron para hacerla. Digamos que está un poco anclada por un lado como a la institución, digamos que en términos de lo táctico, como qué se puede hacer con eso que le dan a uno, y ya pues me la gané. Sí, justamente sobre eso quería preguntar cómo fue ese proceso previo. O sea, hemos visto las consecuencias de los problemas que tiene el uso del espacio público y el uso del espacio privado, pero ¿cómo fue aplicar para esa beca o cómo te convocaron a ti, Eder, para que vinieras a presentar el proyecto? ¿Cómo es ese detrás de cámaras de lo que nosotros ya estamos viendo? Bueno, yo no apliqué ninguna beca, a mí me contactaron directamente y me invitaron a venir a Bogotá. O sea, yo no me gané ninguna residencia, ni apliqué ninguna convocatoria, ni nada. Tiene que ver con dos cosas, y una es que la institucionalidad y la no institucionalidad. Mi trabajo, por eso cuando hablaba sobre lo que yo he estado haciendo, es que yo soy un artista y curador mexicano. Yo no tengo una formación académica en artes, de hecho no tengo ni la prepa terminada. Aquí no hay preparatoria, pero o sea, tengo la secundaria y nada más. Yo llevo 15 años como artista y 12 como curador. Y para mí ha sido muy importante trabajar con instituciones públicas, porque yo creo en que existe una responsabilidad ética en el uso de recursos públicos del Estado. Es decir, ¿qué estamos usando ese dinero? No es lo mismo que sea una galería la que esté financiando la producción de un artista a que sea una institución pública. ¿Por qué? Porque son recursos de los ciudadanos. Y entonces ese dinero, que es de todos, tiene que regresar. En esa misma lógica, cuando a mí me invita la fundación y me invita a IDEARTES, el proyecto que les presento va sobre esa lógica, y ellos lo saben, de que tiene que ser un proceso que se tiene que llevar a un espacio en el cual normalmente, y hablo normalmente en el sentido de la operatividad, de a dónde llega. Los centros de las ciudades siempre concentran la producción, la difusión y obviamente pues el consumo de toda esa producción cultural. Y para mí ha sido muy importante porque la mayoría de mis proyectos han sido financiados por instituciones públicas, pero han sido operados fuera de la institución. Digamos que yo siempre he estado operando con un pie adentro y un pie afuera, y que no están peleados. Yo creo que no pueden estar peleados, al contrario, tiene que existir una lógica operativa, ese nivel de negociación del que hablaba en un principio, de que si no hay conflicto, no hay negociación. De ahí parte, en este caso, para mí, el arte público. ¿Por qué? Porque cuando uno sale a la calle, y por eso hablaba del ejemplo del extraterrestre y todo esto, es que es muy sencillo llegar a un espacio que porque es público no es de nadie o es de todos, ¿no? Y lo utilizamos, pero no es cierto. Existe una responsabilidad del otro lado, y es que estamos haciendo, qué queremos tratar de decir o qué estamos utilizando para llegar a eso. En mi caso, bueno, cuando yo tengo esta como posibilidad de trabajar sobre esos insumos de recursos públicos, es porque tiene que haber esa vuelta de tuerca que yo hablo. Existen un capital que funciona para la producción cultural y que tiene que regresar nuevamente a donde surge. ¿Qué sucede? ¿No? Que tenemos espacios que apoyan la producción, pero que lamentablemente por su misma constitución, por de donde surgen y en donde operan, no alcanzan a llegar, está imposibilitada. ¿Por qué? Porque no está en la canasta básica ir a una exhibición de arte o a un museo. ¿Por qué? Porque, como regresaba hace rato, el domingo, que es el día de descanso, pues los trabajadores comunes y corrientes como uno, digo, porque yo tuve que pasar también por ese trabajo desde ser obrero, desde lavar platos, desde barrer, trabajar en una empresa, etcétera, es que te das cuenta que esos espacios para la cultura son espacios que uno se permite cuando ya existe una segunda parte, que es el ocio. Y el ocio puede tener distintos niveles, ¿no?, jerárquicos, que pueden ser desde estar con la familia, desde rentar una película pirata, hasta ir a un concierto de teatro o de música, un evento masivo. Pero ¿cuántas familias que nos están escuchando, que yo estoy seguro todos somos hijos de familia, porque tenemos padre, madre, cuántos hijos de familia o familias enteras nos tomamos un día de descanso para ir a un museo? Pues ahí quería hacer un paréntesis, invitarlos a visitar el blog del Guggencito, en donde hay una entrevista un artículo muy interesante acerca del trabajo de él, que problematiza justamente este acceso a esos museos, en donde dice, pues el Guggenheim de Bilbao cobra 11 euros la entrada. ¿Quién puede realmente democratizar el arte a 11 euros la entrada? Digamos, acá tenemos museos públicos, pero ¿cuánta gente va a esos espacios? ¿Por qué va la gente a esos espacios? ¿O en qué momento va? ¿O en qué momento va la gente allá? Y realmente darse eso es un lujo, en últimas. Y el hecho de que estas otras dinámicas que estamos viendo acá puedan llevarle a la gente eso en lugar de decirle a la gente que tiene que ir hasta allá, genera una interacción completamente distinta. O revertir, porque eso es lo interesante. Yo creo que regreso a lo mismo. El problema no está en decir qué es o qué no es, qué está permitido, qué no está permitido, sino yo creo que lo importante es poner nuevamente el dedo en la llaga, ¿no? O sea, saber que está ahí. Aquí voy a hacer una grosería, disculpen, pero no nos hagamos pendejos, ¿no? La cultura y el arte no es de acceso público. Pero la cultura sí lo es de acceso público. Está en todos lados, está en la comida, está en la calle, está en la ropa, está en todo. Lo que pasa es que esos códigos de legitimación sí están totalmente delimitados y podemos nosotros detectar esos elementos, esos síntomas los podemos detectar desde cuando vamos en el camión y alguien nos hace una lectura, como que nos pasa el escáner, y nos ven y se trae tenis Nike, ¿no? Trae esto, ¿no? Y dónde vives, y etcétera. Y cuando uno va a un museo dice, ah, pues debe ser una persona culta, ¿no? Pero cuando uno va a una cantina, culta, ¿no? De cultura, no de cultivo. Claro, sí, no tiene, es que por eso hice el paréntesis, entender. Claro, no va por ahí, pero la palabra viene de eso, sí, precisamente. Y entonces entender que nosotros lo que estamos es asumiendo distintos códigos que legitiman esos espacios de acción. Por eso yo ponía el ejemplo de dónde surge el museo, la figura del museo como tal. Surge cuando se destruye la burguesía, cuando las colecciones privadas del arte se vuelven públicas, y eso lo heredamos nosotros. Pero claro, en países de Latinoamérica, no voy a poner África porque es otro contexto distinto y eso tiene otros niveles de lectura, pero ok, vayámonos a nuestro contexto, Latinoamérica, habla hispana. ¿Qué sucede? Que nosotros nos encontramos con que la cultura, el folclore, porque ese es el nombre, el folclore, está ahí, está latente, y por eso es que a mí se me hizo muy interesante, estando 2 días con ella, ¿no?, que había gente que llegaba y pensaba que era una tortería, ¿no? Sí, no. Claro. ¿Qué tortas trae nuevas esta vez? Claro, pero entonces te das cuenta, no es el espacio, o sea, te das cuenta, la agencia tiene un espacio galería que está pensado y está articulado para presentar proyectos de artistas que tienen un nivel de riesgo. No hace exposiciones colectivas, o estoy mal. Hace exposiciones individuales que tienen un nivel de riesgo. Pero ¿qué sucede cuando desarticulas esa estructura de poder que el espacio mismo te da como una galería como tal? Porque ustedes no son una galería comercial como tal. Entendiendo una galería comercial que ya está en una feria, que se va a Art Basel, ¿no?, etcétera. Pero sigue siendo una galería de experimentación. Ok, entendamos que es un espacio libre. Libre en el sentido de que en la medida de que los proyectos tengan ese nivel de riesgo, pueden o no ser asumidos por ese espacio. ¿Qué sucede cuando existe un proyecto que rebasa precisamente esos espacios de acción que por sí mismos están constituidos? Es decir, vender comida, ¿no? Desde ahí va. Y que llegaba la gente y decía, oiga, pero pues ¿qué tortas tiene hoy, no? Sí, eso para contextualizar a los oyentes de Radio Pachone también. El espacio de exhibición de la agencia es de arte y está cerrado, digamos, a un gremio que la gente pasa y le parece raro entrar acá. Sí. Y digamos que con tu exhibición, María Fernanda, ya como lo decía Eder, llegaba la gente y estaba completamente descontextualizado el espacio. No lo veía como una obra de arte. Exactamente. No, y de hecho a mí me gustaba esa confusión, ¿sí me entiendes? Como que la gente llegara preguntando por la torta y no por la... Activar síntomas. Sí. No por la obra. Y además estaba oliendo la mazorca. Se identificaba que era una tienda, entonces llegaban era preguntando por lo que vendía en la tienda realmente. Sí. Ahora un poco lo que hablabas ahorita... ¿Sobre qué? Sobre pues la plata que uno tiene que pagar, digamos que para acceder a muchos de estos lugares. En Colombia pasa algo y en Bogotá pasa algo, y es que la mayoría de los museos e instituciones privadas, públicas, son de libre acceso. Y aún así están completamente desoladas. Y ahí nos preguntamos por qué. Pero la pregunta es casi... como absurda, ¿no? O sea, es una pregunta que en la respuesta viene la pregunta. ¿Por qué? Pues porque sí, porque, regreso, no está en la canasta básica, sí. O sea, no está... Sí, eso iba a decir, o sea, no, ni siquiera la gente que tiene planillado 2 transportes al día para ir a trabajar y devolverse... Es carísimo, además. Y para ir a devolverse, no va a pagar 2 extras para irse a un museo que puede estar muy lejos. Súmale a los hijos. Porque además, digamos, mira, hay pocos lugares como estos en los barrios más populares, digamos. Pero mira que ni siquiera teniendo, digamos, que la posibilidad de esos 2 trayectos diarios y que en el camino se tropiece con uno de estos espacios, ni siquiera viviendo al lado, la gente entra. Es que era bien interesante. No, claro, porque es que era bien interesante, digo, yo te lo digo. Yo fueron 2 días que me quedé con ella ahí en el espacio. Y yo me daba cuenta que los que entraban eran trabajadores. Sí. ¿Me entiendes? Trabajadores, no eran los vecinos que viven aquí, que lo tienen aquí al lado, que saben tal vez de alguna forma que ese es un espacio. O sea, que no es una tienda, que es un espacio. Pero el público, el mayoritario público, no me dejarás mentir, sí, eran trabajadores. Eran trabajadores. ¿Por qué? Porque era cercano. Sí. Claro, porque decían tortería, comida, pum, ¿no? Canasta básica, otra vez. No, pero mira que incluso como residentes del mismo barrio entraban a preguntar qué había pasado con el anterior espacio y cómo había surgido este y cuánto tiempo, que hacía cuánto lo había abierto, ¿sí? Como, ¿hace cuánto abrió la tienda? De hecho, hubo una persona que hasta ahora lo recuerdo, una chica llegó a hacerme una entrevista del Ministerio de Cultura. Que le estaba haciendo como unas entrevistas a todas las tiendas del barrio, a todos los dueños de tiendas del barrio. Entonces llegó a hacerme una entrevista sobre qué me interesaría a mí en términos de capacitación por parte del ministerio. Por ejemplo, si me interesaba más como la red o capacitación en insumos o en salubridad o en una cantidad de cosas. Y ya me Deme parecía, su registro demográfico, ¿no? No, pues obviamente me pidió una cantidad de NITs y como figuras legales, y yo le dije como más o menos le expliqué, y que si le podía colaborar así lo hacía, pues porque en realidad pues funcionaba como una tienda, pero pues no, yo no tenía una como tienda. Exactamente. Entonces la chica me dijo, sí, yo creo que como por salir del paso y por hacer más entrevistas, porque también era el trabajo de ella, un poco como llenar un montón de encuestas, y me dijo, sí, claro, pero eso obviamente va a pasar a una base de datos posterior que va en el ministerio, y eso va a hablar un poco sobre la calidad de las encuestas, ¿no? Sobre la información. No, tuve la oportunidad de estar en unas conferencias la semana antepasada en el Instituto de Desarrollo Urbano. Estuvimos otros 2 artistas, bueno, hubo 2 artistas y urbanistas de aquí de Colombia. Estuvo gente del Instituto Distrital de las Artes y estuvo gente del Instituto de Desarrollo Urbano. Yo hablaba precisamente sobre esos espacios de institucionalización o no institucionalización de prácticas artístico-estéticas que rayan en la legalidad o la ilegalidad, porque al final, pensemos, es una galería, ¿no? Es un espacio de arte, pero están vendiendo comida, ¿no? Entonces puede venir un inspector y decir, sí, oiga, claro, usted está, lo que hablaba hace rato al principio, que no quise andar más en el tema, pero que tiene que ver con cuando uno renta un espacio privado y genera una acción pública en un espacio privado, se rige sobre ciertas normatividades que uno tiene que estar consciente cuando firma un contrato que están ahí. ¿Qué sucede? Que yo creo que ahí está lo bonito de lo que estamos hablando desde un principio, lo que es la institución, la no institución, un espacio que es y no es, o sea, que si es una galería o es una tienda de tortas, etcétera. Pero lo bonito aquí es que existan esos parámetros de experimentación. Yo hablaba del ejemplo en México que se hizo hace algunos años. Hicieron una convocatoria para, yo la hablé en esta conferencia que está por ahí, el Winestream, ¿no? Que lo buscan en Justin TV, Idu, y ahí está. Yo lo hablaba sobre un concurso que se hizo para grafiteros en la Ciudad de México. No sé si lo recuerdas, Javier, que hicieron una convocatoria para intervenir el Estadio Azteca alrededor. Exacto. Y entonces, ¿para qué sirvió? Ok, lanzaron la convocatoria y entonces, ingenuamente, varios artistas de graffiti entraron a esa convocatoria y les pedían un dossier, ¿no? Les pedían un dossier de obra para entrar y entonces los seleccionaban y entraban y pintaron. Ese dossier, ¿saben para qué sirvió? Para que la policía antigraffiti tuviera un referente estético, gráfico, de cómo detectar un graffiti en la calle. Es decir, este, aquí está, es este, exacto. Claro, aquí lo quieren hacer. Aquí ya está, lo van a hacer. Sí, de hecho, hoy de arte se está hablando sobre estas institucionalizaciones del graffiti y está convocando a que la gente comience a participar de la intervención en espacios públicos, y obviamente la promoción que han hecho desde ese lado es hacia lo que ya se ha intervenido, diciendo, no, esta gente hizo un mural de 50 metros y se ve divino, entonces estamos diciéndole a los artistas que vamos a propiciar que puedan usar las paredes, pero todo está todavía en veremos, o sea, la norma está... Pero no sé si me explico, claro, pero todavía. No sé si me explico que el discurso, o sea, vamos, el acto ilocucionario que está detrás de ese decir en esa convocatoria es que al final es una estadística gráfica, estética, para fichar. Sí, porque se vende como la idea de que el artista puede tener ese espacio público, pero en realidad existe la posibilidad de que estas consecuencias estén ahí. Cuando yo lo hablé, obviamente, pues las autoridades en el medio me dijeron, no, es que no es tan así. Claro que es así. Aunque no queramos, va a ser así. Pero porque... un poco como abogado del diablo, digamos, esa institucionalización... Está buena la abogada del diablo, no está siempre, muy bueno. No siempre es normalizadora. ¿O tú crees que sí? Es decir, ¿esa institucionalización no funciona como para acercar a ciertas comunidades nuevas, de alguna forma? Digamos, estoy siendo el Estado hablando. Claro, paso. Yo creo, mira, hay que entender dos cosas, ¿no? Y la primera es que no tenemos que demonizar a la institución. Sí. Esa es la primera. Ellos tienen una función. Sí. Y también también hay gente fuera de la institución que entró a la institución con buenas intenciones. Sigo siendo... abogado del diablo. Exacto, por eso es lo que digo, no hay que demonizarles, es que hay un tema muy fuerte que yo hablo de este, que siempre cuando uno sale, o sea, cuando uno participa de esos recursos públicos o privados, por X o Y razón, se va a encontrar otro circuito de creadores que obviamente no están contentos con la forma de operar, y estamos los que entramos o no y participamos, pero yo creo que hay una parte muy particular en la cual, yo por eso digo siempre que aquí nada, en México decimos el dicho de que nadie da un paso sin guarache. Sí. O sea, ¿sabes? Apuntada sin dedar. Sí, claro, ¿me sabes? O sea, uno tiene que asumir el rol en el momento en el cual está participando. Por eso es de lo que yo hablaba, de que, mira, un artista, yo creo que un artista tiene que ser como un virus. ¿Sabes? Tiene que aprender a cómo vivir incluso a la par de esas estructuras sin quitarle ni ponerle. Vive igual. Pero entonces ahí es donde entra uno. Si está asumiendo un papel, vamos, el graffiti no es institucional. Está desde la insurrección. Está desde ese trabajo, ¿no? Fuera de la institución. Si uno asume que se va a institucionalizar, tiene que ser más inteligente que esas normatividades. Tiene que aprender a darle la vuelta de tuerca, que es de lo que yo hablaba hace rato, de este dinero que sale y que entra, y que uno no tiene por qué estar ni robando, ni peleándose, ni nada. Puede regresar. Lo que pasa es que entonces ahí viene la capacidad del artista de reaccionar. Es como el campesino que reacciona, es como la ama de casa que cómo le hace, digo, yo no soy ama de casa, pero cómo le hace una ama de casa para planchar, lavar, cocinar, educar a los hijos, criar, atender al marido, traerle la chela y, como decimos en mi barrio, como lavar tola, ahí te van $2 y págame la renta, la luz y haz el súper y todo. Pero esa misma lógica operativa se crea desde el campo de acción, y yo creo desde ahí el arte, ¿no? Como una estructura que te crea incluso un chaleco antibalas, y ahí voy a poner un ejemplo muy sencillo. Francis Alice, ¿no? Este gran artista internacional belga que vive en México, ¿no? Él llega en los 80s y hace una pieza, que es un proyecto donde él sale caminando con una pistola varias calles. Ok, él mide más de un 80, ¿no? Es blanco en los años 80s, ¿no? Y entonces yo digo, pero si fuera chaparrito, morenito, cuerpo de uva, en ese momento de la historia, no camina una calle. Pero él sabía precisamente cuál era su campo de acción. Y es que él era un turista. ¿Me explico? Entonces, uno debe de ser consciente de dónde está parado y qué está haciendo. Porque si no, entonces caemos en esos errores. El que hacía cosas... Hay un dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, ¿no? Y es lo mismo cuando uno opera dentro de esa misma lógica de decir, bueno, ok, si yo me meto a la institución a trabajar, tampoco la voy a criticar porque yo estoy ahí, o sea, ¿dónde está la...? ¿Sabes? Pero entonces si la voy a criticar va a ser desde adentro, y la crítica tiene que ser constructiva. O sea, tienes que desarticular esas estructuras, ni hegemónicas, porque ni siquiera entran por ahí, pero sí son unas estructuras de poder muy delimitadas. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos una galería, ¿no?, que se convierte en una tienda, ¿no?, o vemos un museo que no es un museo, pero se va a otros lados, o vemos otros espacios que circulan sobre esa idea de la racionalidad, irracionalidad, legalidad, ilegalidad, ¿no?, pero que cumplen en cualquiera de los dos espacios, yo creo que ahí es donde está la contundencia. Porque entonces, de lo que estamos hablando es que existe una forma de reaccionar, de activar y de resignificar desde el contexto particular del artista, pero sobre todo comprendiendo dónde está parado. Y por eso ahí regresaba. A mí se me hizo muy interesante que el público que vino a ver la exposición de María Fernanda eran trabajadores, ¿sabes? Trabajadores, porque creían que había comida, porque para ellos era cercano, porque entonces caminaban por este barrio que es muy caro comer aquí. No es lo mismo irse a comer a otros lugares alejados, ¿no?, donde te cuesta la comida 4,000, 3,000 pesos y aquí 6,000, ¿no? En adelante. Y eso, ¿no? Pero entonces, claro, ahí es donde entra esta lógica experimental, ¿no? De decir, bueno, es un proyecto arriesgado que puede tener sus problemáticas, ¿no? Y sin embargo, tiene una lógica operativa, porque se va a la gente que lo tiene que ver, a la gente que lo tiene que leer. Y ahí me callo porque yo sigo hablando. ¿Por qué se supone que la gente, digamos, estrato 1, 2 es la que tiene que ver, no? O sea, no se supondría que también la gente estrato 5, 4, 6 debería ver también ciertas cosas. ¿Cuál es el estrato 5, 6? O sea, digamos que hablas como que los obreros son los que tienen que ver. No, pero no, los trabajadores no a los que se refiere eran trabajadores. ¿Obreros? De oficina, ¿no? Ah, de no oficina que tal vez aquí no hay obreros. Estaban trabajando aquí en el edificio de al lado y venían a preguntar. Además, ya tenían como un horario establecido, ¿no? Como a las 12, ¿cuántos salen? Pero los trabajadores después son los que tienen que ver. O sea, digamos que hay un cierto tipo de gente, digamos, las clases acomodadas no tendrían que ver también algo. No tienen nada que decir sobre su propia existencia y sobre su propia precariedad en su vida. ¿Y tú crees que lo van a decir aquí? Ah, no sé. Ya viste, es que es eso. Mira, yo hice un proyecto hace 3 años que está por ahí, búsquenlo en la página web www.eder-castillo.blogspot.com. Yo hice un proyecto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que fue un sindicato que desapareció hace algunos años, corrieron a 40,000 trabajadores, en el que el Estado privatizó la compañía de luz, ¿no? Entonces yo hice un proyecto en el cual invito a sindicatos como este, el SME, y otros tantos de trabajadores en un barrio rico, no sé aquí cómo le dicen, ¿Gomelo? Gomelo. Un barrio fresa, ¿no? Que es la Colonia Condesa, el Parque España, ¿no? Que es un parque en donde tú jamás vas a ver un mitin político. Y entonces yo realizo una intervención en la cual utilizo la estructura que yo construyo para que funcione como una carpa para todas estas organizaciones sociales, ¿no? Y organizaciones de trabajadores. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego a menos de media hora me llegaron 40 patrullas, 20 motociclistas, 10 ciclistas y 2 en patines, todos policías, ¿no? ¿Pero qué pasó? Que nosotros teníamos permiso. El proyecto surgió de la Embajada de España y de la Embajada de Alemania. El permiso estaba desde hace 8 meses, pero claro, nunca bajó, ¿no? O sea, el permiso nunca llegó a las autoridades que tenían que saberlo. Entonces, ¿qué sucede? Que llegan y los vecinos hablaron, es que hay una bola de revoltosos allá abajo, una bola de revoltosos allá abajo que están poniendo pancartas y etcétera y la. Ponlo para que lo veas, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que entonces llegan y dicen, bueno, ¿y qué están haciendo? Ellos no estaban vendiendo nada. No estaban poniendo una sola pancarta que agrediera al gobierno. Había desde las esposas de los del sindicato hicieron desde una, poner puestos para hacer faciales, ¿no? Y cortes de cabello que en esa zona te cuestan $500 el corte, ¿no? Y que allí era gratis. Entonces era bien divertido que llegaban las señoras con lentes negros y paliacate para que no las reconocieran, ¿sabes? Para ahorrarse su dinero, pero que no las viera la vecina, ¿no? De que se estaban yendo a cortar el pelo gratis y hacerse un tratamiento facial. Había otra que daban los mismos electricistas de cómo hacer un voltímetro casero para medir cuánto estaban pagando de luz. Porque entraron estos medidores electrónicos, ¿no? En el que le metes tarjeta y tú pagas, ¿no? Como en Sudáfrica, ¿no? ¿Y qué sucedía? Que entonces tenías un evento que rayaba entre el activismo político y entre el evento artístico. Pero para mí era un pretexto y era precisamente evidenciar qué tienen que decir. Aquí, ¿qué te van a decir? Exactamente te van a preguntar lo mismo. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Por qué está esto hasta aquí? Pero es menos común. O sea, usualmente cuando piensas que la gente tiene que decir es cuando está en la mala. Por eso regreso al extraterrestre. La remala. Y siempre es como esa exploración que hace la gente, como de estudiar a la gente cuando hablas de la gente, ¿no? ¿La gente qué es? ¿Todos? La gente, no, pero muchas veces hay ese término de la gente. ¿Quién es la gente? Pero entonces el término se vuelve o sobreintelectualizado. Uno se encarga como desde la enunciación de jerarquizar un montón de cosas. O sea, pero cuando uno se refiere. Es una situación diferente a la gente. Usualmente muchas veces el artista se para en una situación mucho más cómoda que la gente. Por eso la puse el ejemplo de Francis Salis. Que está allá. Por eso puse el ejemplo de. Lo que soy yo, como clase media o clase acomodada, con la oportunidad de estudiar universidades privadas, la diferencia y pagar 7 millones de pesos. La diferencia está en que cuando si a ti te detienen, tu papi no te va a sacar de la cárcel. No te va a sacar de la cárcel. Pero exactamente, ¿por qué no es interesante ese mundo que tiene la gente que yo soy? Como, digamos, ¿quién es ese que hace esa investigación? Claro, pero es muy interesante, por ejemplo, aquí los que hay estratos. Que en México no hay estratos. Pobres. ¿Ah? ¿Sabes? En México no hay la catalogación de estrato, no existe. Aquí sí. Ah, ¿ya viste? Pero existe en todas partes. No, en México. La hay por no código postal. Como, y como ni siquiera estratos. Está formo. Yo vivo en estrato 6 y aquí se dice o estrato 2 o estrato 3. Pero estrato es como decir, bueno, hay gente que tiene garantizada su comida. Pero allá no existe como tal. Su pensión, su salud. Pues es una categoría funcional acá. No es real, está ahí. Está pero arriba. Me explico. O sea, pero decir como que casi que siempre como que la gente es ese objeto de estudio a lo que yo no pertenezco. Bueno, yo me puedo decir a las personas, pero es exactamente lo mismo. La gente, las personas, los otros, el otro, ¿no? Igual, o sea, perdón, que pones que tenemos que ir cerrando, entonces quisiera decir algo al respecto de la situación acá en particular. Me parece que el problema no es tanto si visibilizamos un sector u otro, sino que se amplíe esa inclusión del público y también esa visibilización de todas las posibilidades o exclusión o visibilización de la exclusión, o sea, que sea no solamente decir es que los obreros o los de los estratos bajos no pueden acceder a los museos, sino la gente que está viniendo acá no es necesariamente de ese sector y estamos diciendo, de todas maneras, no van a esos espacios y este nuevo espacio los está poniendo a cuestionarse sobre, bueno, es una tienda, es una galería y funciona igualmente como en apertura a otras posibilidades. Yo creo que el asunto no está ni siquiera como en la estratificación. Yo creo que, por ejemplo, y lo que yo pude ver es como la experiencia. Cualquier persona puede entrar, o sea, desde el obrero, llenándonos de categorías, ¿sí me entiendes? Como desde el obrero, desde el oficinista, desde el pseudo ejecutivo que viene como a explorar la nueva tienda minimal de tortas. O sea, yo creo que el asunto va como más allá de eso, como bueno, ¿qué sucede en un espacio como este? Es con cualquier tipo de público, con las personas que se sientan como invitadas a entrar. O sea, más allá de las categorías. O sea, yo creo que la riqueza está como en la forma en que se dialogan unos con otros, yo creo, y que dialogamos todos, exactamente. Y esa es como la posibilidad. Como que cualquier persona tenga acceso. Bueno, ya con eso nos tenemos que despedir. Pero muchas gracias por venir, María Fernanda, y muchas gracias, Eder. Muchas gracias a los demás que nos acompañaron. Y muchas gracias a la agencia por el espacio, muchas gracias a todos los invitados que tenemos aquí. Tenemos casa llena aquí en los talleres de Radio Pachone. Queríamos preguntarte tu nombre para contextualizar a los oyentes. Nadia Michelle. Nadia Michelle, bueno, una de las de las invitadas a oyentes también del programa de hoy. Entonces, no sé si alcanzaron a escuchar, le hice un par de preguntas a Eder y creo que ahorita vamos a seguir peleando fuera del aire. Entonces, bueno, ahí está Javier Arango de México también. También está Javier, y tu nombre, Claudia de Madrid, que también estaba de paso acá en las residencias de la agencia. De paso. Ya nomás para acotar, sería muy interesante que siguieran ahondando sobre el tema, ¿no? Que vieran el trabajo tanto de María Fernanda, de Javier, de Nadia, sí, de pues, todos los que estamos aquí porque al final esto no, aunque pareciera, esto no es una tertulia, estamos hablando de temas muy, muy, muy... Claro, sí, entre además... más incómodo mejor. Yo por eso pedí permiso de decir groserías, no las dije tal cual, pero estaban ahí como medio metidas abajo del agua, porque creo que es bien interesante que este tipo de espacios abran el debate. Sí, además aprovechamos como que queda en la web y a ustedes también como artistas les sirve como archivo de las cosas que han pensado sobre su obra. No, a la gente. Y que también nos está a la gente. Otra sí, vez exactamente, a la gente. Entonces ahí queda el podcast. A ustedes los queremos invitar a usar el podcast para lo que ustedes quieran, y a los oyentes también queda grabado este programa y pues queda abierta también la discusión. Ahora los dejo con Pablito, nuestro director de hoy. Yo voy al baño. Gracias. Bueno, muchas gracias. Los vamos a dejar con una canción de Los Pirañas, que esperamos tenerlos pronto en Radio Pachone. Pero mientras tanto, esta semana pueden ir viendo todos nuestros otros programas. Hoy publicamos estrategias de vuelo desde Berlín y desde Chicago, hablando de ríos, lagos y otros grandes cuerpos de agua. Y Andrew Earth, que es otro cuerpo de agua. Mañana vienen las conexiones sonoras de Santiago Galileo, el popularísimo Santiago Galileo. Y el jueves tendremos charlas con Pachone con Cristina Valdenebro, la vocalista de Resina Lala. Y el domingo, ya saben, tenemos la batalla, el encuentro internacional intergaláctico de DJs en Matic a las 7 de la noche, ingreso libre, el ron sí cuesta, pero vale la pena. Muchas gracias, hasta luego.